Púrpura, investigación y asesoría para el desarrollo presenta Código Libre, serie de cápsulas radiofónicas sobre software libre. Busca transmitir información sobre teoría, historia, filosofía, instalación y uso del software libre para fomentar en personas y colectivos la autonomía digital, con el doctor Francisco Siga. En las escuelas hay una discusión sobre la conveniencia de permitir o no a los estudiantes la utilización del teléfono celular, muchos de los cuales son multifuncionales, también llamados teléfonos inteligentes, pues aparte de ser teléfonos móviles, tienen funciones y aplicaciones diversas de mucha utilidad. Lo primero que hay que aclarar es que dichos dispositivos móviles no pueden ser llamados inteligentes, puesto que hasta ahora la inteligencia es casi privativa de los humanos. Aun cuando los dichos teléfonos pueden realizar cálculos y actividades complejas de manera mucho más rápida que los humanos, no poseen la capacidad de raciocinio ni conciencia. Antes aún, necesitaron de una inteligencia para ser creados. Dada la multifuncionalidad de estos teléfonos, mediante un uso inteligente, pueden constituirse como una herramienta importante en el proceso educativo. Hay que aprovechar la atracción casi natural que se siente por estas tecnologías al incorporarlas de manera conveniente en los procesos cognitivos. Su naturaleza de ser microcomputadoras les crea muchas ventajas. El 50% de los teléfonos celulares en el mundo tienen instalado un sistema operativo Android que cuenta con un núcleo Linux. Eso le da una gran ventaja por el número muy amplio de aplicaciones, aunque muchas de estas dejan expuesto al usuario debido a que al instalarlas te piden acceso a memoria, fotos, audio, cámara, contactos y mensajes, cosa con la que aún hay que lidiar. Hasta ahora, el uso más difundido de los teléfonos multifuncionales es para el acceso a las mal llamadas redes sociales. Sin embargo, la utilización más racional puede enfocarse hacia consultas de información valiosa en Internet, pues todos cuentan con navegadores que pueden hacer posible tal actividad. Al tener acceso a Internet, pueden utilizarse también para la consulta de correo electrónico. Esto enriquecería las sesiones de clase o de tareas y ensayos con información fresca y haciendo participativo los procesos. Las cámaras para fotos y video en los celulares son una gran herramienta, pues los profesores o por iniciativa propia de los alumnos pueden incluir en sus materias la creación de presentaciones con imágenes y audio. Se pueden elaborar diaporamas que son de elaboración sencilla, ya que solo son secuencias fotográficas acompañadas o no de audio. También pueden crear pequeños documentales de video con títulos, clips, transiciones y efectos. Existen para ello varias aplicaciones como Kino, Kdenlive y OpenShot en GNU Linux. Es decir, el proceso requiere un aprendizaje mínimo de aplicaciones de este tipo, que también pueden estar disponibles en Android, aunque no permitan muchas funcionalidades. Las grabaciones de audio en los celulares son muy útiles a la hora de hacer entrevistas de campo, para la realización de tareas diversas y para grabaciones de conferencias o sesiones de clase. Con estos materiales se pueden hacer programas de audio para presentaciones en clase o programas de radio, complementando las grabaciones con algún editor de audio como Audacity, el cual es multiplataforma, pues opera tanto en GNU Linux como en Windows. Existen algunas aplicaciones que son útiles para la manipulación de documentos de texto, por lo que se pueden editar y modificar los archivos. Aunque eso tiene sus limitaciones, pues es un poco incómodo realizar grandes cambios con el touch del teléfono celular, no deja de ser útil. Estas aplicaciones de texto también sirven para realizar apuntes cortos, que no solamente quedan guardados en la memoria, sino también pueden compartirse. El asunto es que debemos ser nosotros quienes utilicemos la tecnología, apropiándonos de ella de manera conveniente, y no ser utilizados por ella, convirtiéndonos en objetos de consumo. La tecnología debe estar al servicio de la humanidad, para lo cual requiere también ser libre. Inicia una aventura en el mundo fantástico de la autonomía digital. Código Libre es una serie radiofónica producida por Alejandro Mendoza Hernández y Francisco Siga. Se apega a las cuatro libertades del software libre. Escúchalo por esta emisora.